Gracias. Bueno, ¿dónde está la gente de la moña? La gente de la moña, ¿dónde está? Ahí dice que qué. Dice que mi música está súper buena. La gente dice que vale la pena. Tiene changüí, ron, tabaco. Y escucha cómo suena. Venga, todo el mundo conmigo así. Vamos a saludar a Yemaya desde aquí. Venga. Soy lo que buscabas para darle a tu existencia una razón de ser. Reconoce, te toqué toda apariencia en mi melodía. Te llevaste mi bandera, toda ti más te dolía. Y ya tuve, te me colé, todo te lo imaginabas. A mí tú no me engañas, hey, yeah. Yo soy maña de imagaña. Eso soy yo. La extraña que siento araña. Y tú, de la pared tú te caigas. Mira, nos vamos a consumirla. Así que abre los ojos. Y ahora que te veía la verdad, que estremecí tu existencia, tu cuerpo, tu alma, quedas alucinada. Sé que te voy a sorprender buscando la oportunidad, oh, oh, de entonar mi melodía, de repetir mi filosofía, de robarte mi corazón. Cuídate, nene, mira que yo soy la escuela. Cuidadito que te quemas. A mí tú no me engañas, te quemas. Yo soy maña de maña, te extraña que siento araña. De la pared tú te caigas. Ay, mira cómo te cogí. Y tú sabes que te sorprendí. We'll be right back. Arroba Charangón de corazón. Aplauso a todo que tiene sentimiento. La gente del cerro, agua. Dice que el que Dios se lo dio. Dice que el que Dios se lo dio. Mano para arriba, todo que cree en la fe, que tiene salud, que quiere salud, quiere dinerito, que hace bastante fuerza en este tiempo. Epa, venga la gente mía que está ahí, venga la gente mía, venga para acá. Ahí nada más, ¿qué dice Pedro Julio? ¿Qué pasó? Ah, le gusta, comprate el disco, después te lo firmamos. Bienvenida, ¿qué pasó? Yo también, Alcántara, ahí nada más. Bueno, dice que el que no tiene de Congo, pon tu control que te vas a acabar con el mulato. Ahí nada más. Hay una cantidad de gente que tiene fe, que quiere salud, que quiere dinero, pero hay unas cuantas gente que se meten en camisa 11 varas porque le da la gana. Claro que sí. Y entonces no saben que todo el mundo tiene su ángel de la guarda, como Rubén y como tú, y como mucha de la gente que están esta noche aquí. Entonces esas cinco gente tiran, rebotan y dicen, coño, este tipo no le entra ni las balas. No, es que yo no le hago daño a nadie. Para que no me hagan daño a mí. Por eso, mira, hay que estar bien asegurado. Por eso quiero todo el mundo así, energía positiva, para que se vaya todo lo malo. Venga, todo el mundo con la mano para arriba así, para que se vaya todo lo malo. Claro que sí, la gente de Guanabo también. ¿Cómo? ¡Epa! Y voy a tirar un coro para que se vaya todo lo malo, como te dije. Así nada más, escucha bien, Diche, oye. Si te dicen di, y si te tiran, tira. Y sigue tomando mojito, tú mira para adelante, no sigue. ¿Cómo? Y busca para arriba. Si te dicen di, y si te tiran, tira. ¡Ay, no te vayas! Esto se pone sabroso, se pone caliente. Si te dicen di,